Espejándonos. Para nuestro primer módulo de hoy, les he traído al gran poeta americano Walt Whitman, cuya obra afirma claramente la importancia y la unicidad de todos los seres humanos. Su valiente ruptura con la poética tradicional, tanto en el plano de los contenidos como en el del estilo, marcó un camino que siguieron posteriores generaciones de poetas de su país. En 1855, Whitman publica la primera de las innumerables ediciones de su única obra. Escribió una sola obra, el nombre de la obra es Hojas de Hierba, un libro de poemas cuya principal novedad era un tipo de versificación no usado hasta entonces. La primera versión, que contaba solo con 95 páginas, salió publicada en 1855. Y la última versión fue en 1897, parte de su obra póstuma. Ya en el 82 sobrepasaba las 500 páginas. Esta es su única obra, que con cada nueva edición iba creciendo. De este vasto y admirable conjunto que tanta influencia ha ejercido en la evolución de la poesía universal, una de las partes más expresivas es el canto a mí mismo. Otro gran poeta de la lengua castellana, aquel que ha asimilado más íntimamente la lección de Whitman, es León Felipe, quien hace una brillante traducción del canto a mí mismo y además escribe su prólogo. Del prólogo voy a tratar de leerles solo un punto que se llama No hay biografía, a donde él quiere darnos una semblanza de Whitman. ¿Qué esperáis? ¿Falta algo? ¿Se me ha olvidado alguna cosa? La biografía. ¿La biografía de quién? La biografía de Whitman. Walt no tiene biografía. ¿El gran vitalista no tiene biografía? No, no tiene biografía. Ni autobiografía tampoco. Su verdad y su vida no están en su prosa, están en su canción. El canto a mí mismo es su verdadera autobiografía, y la tuya también, o no es absolutamente nada. Cuando leo la biografía de un personaje famoso, me pregunto sorprendido, ¿pero a esto llama el autor la vida de un hombre? ¿Y así escribirán la mía cuando yo me haya ido? Como si alguien supiese en realidad algo de mí. Yo mismo sé tan poco de mi vida. Solo algunos destellos, fugas inesperadas que yo me afano en perseguir. Estas fugas están en su canción, no en el recuerdo cronológico de sus días y de sus pasos. Los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino. Y el destino no se narra, se canta. Escuchad. Preguntones y viajeros me rodean, la gente que encuentro, el afecto que mi infancia ha dejado en mí, o el barrio y la ciudad donde vivo, o el país. Los últimos aniversarios, los descubrimientos, los inventos, las sociedades, autores antiguos y modernos. Mi cena, mi ropa, mis compañeros, el aspecto. Los cumplidos, los deberes, la verdadera o la imaginada indiferencia de alguien a quien quiero, la enfermedad de uno de mis parientes o de mí mismo, la falsedad o la falta o la pérdida de dinero, o la depresión o la exaltación, las batallas, el horror de las guerras fratricidas, la fiebre de noticias inciertas, los acontecimientos azarosos. Estas cosas me llegan día y noche y después me dejan, pero no son mi yo mismo. Lejos del tironeo y de sus gritos está de pie lo que soy. Interesado, complaciente, piadoso, ocioso, uno. Se inclina, se para o apoya el brazo sobre una base impalpable y segura. O mira con la cabeza inclinada a un lado, curioso de lo que va a ocurrir. Espectador y jugador a la vez, mirando y asombrándose. Mira hacia atrás, miro hacia atrás y veo los días en que me ahogaba en la neblina entre los combatientes y los retóricos. En mí no hay burlas ni razones. Miro y espero. Just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. Experienced. Have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know you probably scream and cry. Your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Yeah, we found yesterday. Fly with the wars in the state. So, my darling, we may decide to take our last walk. Such a mess, it's such a mess. Yes, shape things continue to bring on cause screen pain. Idiotic stains from cigarette blood to glitter in our view, and our feet find the sand and the sea straight ahead. Straight ahead. Take hold of my hand. Are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Thank you. necessarily stone. Despejándonos. Para nuestro tercer módulo he traído nuevamente hoy a Ollo, este maestro contemporáneo bastante conocido. En algún momento les contaré más sobre la vida de Ollo. Y Ollo, para cada tradición, para cada enseñanza tradicional de los diferentes maestros, tiene algún comentario. En realidad el comentario es un libro entero, y hoy he traído su comentario acerca del Tantra. El libro se llama La experiencia tántrica, y voy a leerles la presentación del libro que hace el Dalai Lama contándonos un poco de qué se trata. La ancestral veneración prehistórica de la Madre Tierra creó una visión verdaderamente holística que abrazaba todo sin negar nada. Fue Saraha quien la plasmó al reunir el mensaje de meditación de Buda y el tema tántrico de la aceptación incondicional, dando nacimiento al Tantra. Su canción real, tan poderosa que el rey Majapala se iluminó instantáneamente al escucharla, constituye la esencia misma de esa visión. La experiencia tántrica recoge el comentario contemporáneo de Ollo sobre la sabiduría intemporal de Saraha. Ollo capta maravillosamente el color, la fragancia, el corazón mismo de la experiencia de Saraha, de su mensaje y de su personal y radical travesía. Sobre estas bases, Ollo añade su propia visión y su moderna expresión del camino místico. El resultado es esta obra fascinante y multidimensional en la que se alternan sus comentarios a los sutras de la canción de Saraha con sus respuestas a las preguntas de buscadores contemporáneos procedentes de todas las partes del mundo. Con Ollo como guía, el Tantra aparece en todo su esplendor como una nueva manera de verse uno mismo, de contemplar la vida y de vivir en armonía con la existencia. Porque el Tantra no es una propuesta intelectual, es pura experiencia. Ollo es un maestro iluminado que utiliza todas las posibilidades con el fin de ayudar a la humanidad a superar esta fase tan difícil del desarrollo de la conciencia. De este libro, entonces, La experiencia tántrica, voy a leer el capítulo 4, El amor es una muerte. Ollo responde a la pregunta: querido Ollo, tú eres todo lo que yo siempre he querido. ¿Por qué hay tanta resistencia en mí hacia ti? Por eso, precisamente. Si sientes un profundo amor por mí, también habrá una gran resistencia. Se equilibran entre sí. Donde hay amor, también hay resistencia. Cuando algo te atrae tremendamente, también sentirás ganas de escapar de ese lugar, de ese espacio, porque sentirte inmensamente atraído significa que caerás al abismo. Tú ya no serás tú mismo. El amor es peligroso. El amor es una muerte. Es más mortal que la propia muerte, porque después de la muerte sobrevives, pero después de amar no sobrevives. Si alguien nace, sí, alguien nace, pero tú desapareces. De ahí el miedo. Los que no estén enamorados de mí podrán acercarse mucho y no tendrán miedo. Los que me amen tendrán miedo a cada paso que den. darán esos pasos a regañadientes. Va a ser muy duro para ellos, porque cuanto más cerca estén de mí, menor será su ego. A eso es lo que me refiero cuando digo muerte. Y cuando se han acercado mucho, ya no son. Exactamente igual que yo no soy. Acercarse a mí es como acercarse al estado de la nada. Así que hasta en el amor ordinario hay cierta resistencia. Este amor es extraordinario. Este amor es único. La pregunta de Anupam la he estado observando, ella se está resistiendo. La pregunta no es solamente intelectual, es existencial. Ella ha estado luchando duramente, pero no puede ganar. Bendita sea por no poder vencer. Su derrota es segura, es absolutamente segura. Yo he visto el amor en sus ojos. Ese amor es tan fuerte que destruirá todas las resistencias, que vencerá todos los esfuerzos del ego por sobrevivir. Cuando el amor es fuerte, puede intentarlo, pero es una batalla perdida para el ego. Es por eso que tanta gente vive sin amor. Hablan del amor, pero viven sin amor. Fantasean acerca del amor, pero nunca lo hacen real, porque hacer real el amor significa que tendrás que destruirte a ti mismo completamente. Cuando acudes a un maestro, es la destrucción total o nada. O te disuelves en mí y me permites disolverme en ti, o puedes estar aquí, pero no ocurrirá nada. Si permanece el ego, entonces se levanta una muralla china entre tú y yo. Y una muralla china puede destruirse fácilmente, pero el ego es una energía muy sutil. Pero una vez que ha surgido el amor, el ego es impotente. Y yo he visto este amor en los ojos de Anupam. Está ahí, va a ser una gran lucha, pero buena, porque los que llegan fácilmente no llegan. Los que dedican mucho tiempo, los que luchan centímetro a centímetro, solo ellos llegan. Pero no hay nada de qué preocuparse, el viaje será largo. Anupam se tomará su tiempo, puede que años, pero no hay que preocuparse por nada, está en el camino correcto y ya ha cruzado el punto desde donde podría haber retrocedido, ha traspasado el punto de retorno. Así que solo es cuestión de tiempo. Ella está a mi alcance. Yo nunca esfuerzo a nadie porque no hay necesidad y es bueno darle tiempo y bastante cuerda para que puedan venir por sí mismos. Cuando la rendición viene de la libertad, tiene cierta belleza. Pero puedes confiar en que llega, está en camino. En lo más profundo de tu ser ya ha ocurrido. Ahora es simplemente una cuestión de tiempo hasta que tu interior informe a tu mente superficial. En tu corazón, tú ya has venido a mí, solo en la mente hay lucha. En el centro ya te has acercado a mí, solo en la periferia continúa la lucha. El cuartel general ya se ha rendido. Debes de haber oído hablar de un soldado japonés que todavía está luchando. La Segunda Guerra Mundial ya se había acabado hacía mucho tiempo. Habían pasado 20 años desde que había terminado y él seguía luchando. No había oído que Japón se había rendido. Estaba en algún lugar en lo profundo de la jungla indonesia y todavía pensaba que pertenecía al emperador de Japón y que la lucha seguía. Debía de estar loco, se escondía, se escapaba y mataba gente solo. Cuando tan solo hace unos años regresó a Japón, lo recibieron como a un héroe. En cierto sentido era un héroe. Él era inconsciente, pero debe de haber sido un hombre con una gran voluntad. Él había oído de los demás, no es que no lo hubiera oído. ¿Cómo puedes evitar oírlo durante 20 años que Japón se había rendido, que la guerra se había acabado? Pero él insistía, hasta que no reciba una orden de mi comandante, no me rendiré. Ahora bien, el comandante ya estaba muerto, así que no había manera de recibir la orden de su comandante. Iba a luchar toda su vida. Fue muy difícil atraparle, era muy peligroso, pero lo atraparon. Exactamente igual es el caso de Anupam. El cuartel general ya se ha rendido. El comandante ha muerto. Anupam está luchando solamente en la periferia, en algún lugar de la jungla indonesia. Pero tarde o temprano, por muy loca que estés, recibirás la noticia. My wild love went riding She wrote all the day. She wrote to the devil and asked him to pay. The devil was wiser. It's time to repent. He asked her to give back the money she spent. My wild love went riding. She wrote to the sea. She gathered together some shells for her head. She wrote and she wrote on. She wrote for a while, then stopped for an evening and laid her head down. She wrote on to Christmas. She wrote to the farm. She wrote to Japan and re-entered a town. By this time the weather had changed 1 degree. For the people to let her go free. Now our love is crazy. She screams like a bird. She moans like a cat when she wants to be heard. My wild love went despejándonos. Antes de nuestro párrafo final, quiero agradecer a Marisa por su mensaje. Nos cuenta que Roberto la hace reír. Excelente, gracias. Gracias a vos. Me voy a despedir con un párrafo de Osho acerca del Tantra. El Tantra tiene una tremenda importancia y particularmente en el momento presente de la historia humana, porque una humanidad nueva está afanándose por nacer. Una nueva conciencia está llamando a la puerta. El futuro será del Tantra, porque ahora las actitudes duales ya no pueden seguir dominando la mente humana. Lo han intentado durante siglos y han mutilado al hombre y le han hecho culpable. No han hecho al hombre libre, le han aprisionado. Tampoco han hecho al hombre más feliz, lo han hecho muy desgraciado. Han condenado todo, el amor, el cuerpo, la mente. Se han llevado todo y el hombre está colgado, sencillamente colgado. El Tantra puede darte una nueva perspectiva. Primero tendrás que entender la actitud del Tantra ante la vida, la visión tántrica de la vida. La visión básica del Tantra es que el mundo no está dividido en lo alto y lo bajo, sino que el mundo es una unidad. Lo alto y lo bajo se dan la mano, el uno incluye al otro. Lo alto se esconde en lo bajo, de modo que no hay que negar lo bajo, no hay que condenarlo. No tiene que ser destruido o aniquilado. Lo que tiene que ser es transformado. Hay que permitir que surja lo bajo y entonces lo bajo se convierte en lo alto. Entre el demonio y Dios no hay una distancia insalvable. El demonio lleva a Dios en lo más profundo de su corazón. Una vez se pone en marcha el corazón, el demonio se convierte en Dios. Tell me you're sorry. Fucks me.